derecho a proclamar su existencia. Este tipo de sexualidad está basada en la resistencia a los valores tradicionales, que al asumir la transgresión, muchas veces el precio que se tiene que pagar es el rechazo social, la discriminación y el estigma. La teoría queer también plantea el derecho de todas las personas a la autodeterminación de sus propias vidas y a ser felices. Felices en un sistema que reconozca sus uniones erótico-afectivas, el derecho de caminar libremente sin ser víctimas de ataques de ninguna especie. Temas como dejar de ser y el derecho al amor están íntimamente relacionados con la teoría queer. Tu opinión suena. Estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Les recuerdo que estamos con Diva Puta y 21 veces Primavera. El día de hoy estaremos hablando sobre qué es esto de la teoría queer. Estimados amigos, cuéntenos, ¿qué es esto? ¿Por qué se denominan Diva Puta 21 veces Primavera? Creo que también un poco como esto de reapropiarse un poco del insulto o buscar otras, tal vez no identidades, sino otras formas como de presentarnos o posicionarnos en nuestros espacios. Creo que también es un poco jugar con esto de la identidad, como desacartonar pues lo que somos. Sí, como había dicho Emanuel, me parece que es una estrategia lúdica. Ajá. Para jugar un poco con... para desacartonar un poco este tipo de presentaciones de Tadeo Cervantes, licenciado por bla bla bla, shalalala. Yeah. Entonces también para jugar un poco con este tipo de identidades, por decirlo así. O ¿cómo escogiste esto de Kavash Pash Tercera, 21 veces Primavera? ¿Cómo lo hiciste, Tadeo? Pues una vez estaba en el MOAC, en un museo. Ajá. Y íbamos a hacer una cosa que se llama que la requir. Y entonces un artista como que dijo, por favor, corrijan mi nombre porque está mal escrito. Entonces yo como un poco jugando le dije, ah, pues yo soy Kavash Pash, Tunicornia, no sé. Y pues ya, se quedó para la posteridad. Ya. Emanuel, ¿y por qué decidiste ponerte justamente Diva Puta? Nos acabas de decir, por supuesto, para jugar un poco con esto. Pero ¿por qué este nombre, Diva Puta? Pues no sé, me gusta la verdad relacionarme fuera como de las dinámicas de la monogamia. Entonces yeah, siento que muchas veces soy leído como puta y pues no sé, juego, me apropio de ese nombre y porque es una diva. Bueno, oigan, pues podríamos empezar, ¿no?, con esto. Cuéntenos, ¿qué es esto de la teoría queer? ¿Es una teoría? ¿Es un modo de vida? ¿Qué debemos de entender por el tema queer? Pues yo sí pienso que es una ética. Ajá. Una política y también creo que es una estética. Y obviamente yo creo que ese tipo de ética, política y estética pues está enfocado en una manera de vivir. En un modo de vivir, de cómo vivir el mundo, cómo pensarlo, de cómo tener una visión crítica ante eso. Ok. Y entonces, ¿qué tendríamos que entender como esto? Las personas queer, ¿cómo se asumen en la vida? Pues yo creo que hay muchas ideas de lo queer. No sé, a mí me gusta pensarlo como, bueno, un poco recordando la historia, pues lo queer como un insulto, ¿no? Es un insulto en inglés para... Ajá. Referirse a las personas pues, no heterosexuales. Ajá. Entonces, como un poco se piensa eso, es reapropiarse del insulto, de decir, bueno, pues si tenemos una posición como de anormales o como de periféricos o como fuera de la norma, pues desde ahí nos asumimos, ¿no? O sea, como no queremos ser normales, no queremos ser parte de lo normal. Okay. Sino queremos... hablar de nosotros desde fuera, ¿no? Como en una oposición, tal vez, en una confrontación, pues en términos políticos más, ¿no? Como dice Manuel, me parece que justo la teoría queer es una especie de marcar una línea frente a cierto tipo de normalidades que ha generado, digamos, el movimiento LGBT. Okay. Entonces también una visión crítica frente a una serie de regulaciones políticas, estatales, corporales, del mercado. Entonces también es una visión crítica más allá de una identidad. A mí me gusta pensarlo como una especie de lengua. Pero, Emanuel, Tadeo, ¿qué tendremos que entender entonces por normal? ¿Por qué ustedes dicen no es para romper con la normalidad, con las etiquetas que tenemos, que la población LGBT, TTI u otra nos han puesto y nosotros queremos romper con lo normal porque somos los anormales? ¿Qué tendríamos que entender por normal? Y luego, ¿qué tendríamos que entender por anormales? Y es en donde, en teoría, ustedes se suman, ¿cierto? Cuéntenos pues, un poco. Por ejemplo, yo creo que es justo la normalidad de una historia política, ¿no? O sea, desde... Ajá. Yo creo que podríamos rastrear, por ejemplo, desde el siglo XIX, de cómo había una serie de instituciones llámese medicina, que generaba una división entre aquellas sexualidades que entendían por normales, por ejemplo, la heterosexualidad. Ajá. Y hacían una distancia entre la homosexualidad. Entonces yo creo que ahí vi una primera historia sobre qué es la normalidad. Pero creo que ahora también, digamos, me parece que tal vez lo normal debería entenderse como una especie de construcción política que hacen una serie de instituciones sobre cómo debemos de vivir la vida, sobre cómo se norma la vida. Okay. ¿Me explico? Entonces sí. Yo creo que ahí, o sea, Ahí creo que es lo que debería entenderse por normal. O sea, cómo ciertas instituciones norman qué es el vivir. Ok, por acá que entendemos por esta parte. Sí, creo también como Tadeo, ¿no? Que la heterosexualidad la podríamos pensar como lo normal, pero también creo que hay una lucha muy fuerte por incluirnos en esa normalidad y a veces como que nos falta esa crítica para pensar que fuera de la normalidad podemos existir, ¿no? O sea, como la institución del matrimonio que tanto perseguimos, como que muchas veces lo vemos como la única forma de legitimar nuestra existencia o nuestras relaciones sexuales y afectivas, ¿no? Y a veces creo que podemos pensar muchas cosas fuera de ahí, por ejemplo, como la promiscuidad. También pensar por qué la promiscuidad está tan señalada y tan discriminada, creo que es porque lo vemos como algo no legítimo, ¿no? No normal, diríamos, sí. ¿No? Y creo que también habría que pensar cuáles son las implicaciones justo de vivir dentro de esa norma. Okay. O sea, ¿qué es lo que implica de cierta manera que la vida es enorme y qué es lo que implica asumir este tipo de, digamos, de discursos sobre los cuerpos, ¿no? Entonces yo creo que también habría que pensar eso, ¿no? O sea, ¿cómo solo el hecho de vivir no es que sea algo tan simple, ¿no? Sino ese tipo de vivencias tiene ciertas implicaciones sobre la vida de los sujetos, de los sujetos. Chicos, ¿qué les parece si ahorita vamos a un corte de estación y cuando regresemos hablamos sobre lo anormal, ¿no? Entramos ya a hablar sobre lo anormal, ¿les parece? Soy José Luis Gutiérrez, no le cambien, seguimos desde el 660 aquí en Radio Ciudadana. Regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook asilegal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Estamos de regreso aquí en Sonidos Incluyentes desde el 660 de Radio Ciudadana y estamos hablando con Tadeo y Emanuel sobre qué es la teoría queer. Acabamos de escuchar Starman de David Bowie. Este magnífico músico y compositor británico que murió a los 69 años de edad siempre jugaba con su condición sexual, declarándose homosexual, bisexual, heterosexual en diferentes momentos de su vida, por lo que muchos lo han considerado un artista queer por excelencia. Tadeo, Emanuel, estábamos platicando antes de irnos sobre lo normal, ¿recuerdan? Y ahora vamos a hablar sobre lo anormal, en lo que muchas veces etiqueta lo queer. Cuéntenos un poco, ¿cómo definen lo anormal entonces? Pues creo que lo anormal es lo que siempre se pone en cuestión, ¿no? O lo que siempre se está señalando, o lo que siempre se juzga porque no se entiende tan fácilmente. Y creo que, no sé, tal vez esto nos ayuda un poco a entender cómo se han pensado siempre al otro, ¿no? Como al indígena, al negro, al maricón, a la lesbiana, a la mujer también, ¿no? O sea, creo que lo anormal tal vez es lo diferente que te cuesta entender, como que asumes que las identidades son ciertas a partir de ti, ¿no? A partir del hombre blanco heterosexual, con dinero, clase media, etcétera, ¿no? Y a partir de eso mides todo, ¿no? Generas estándares y pues, lo que se sale es como lo anormal, ¿no? ¿Y cómo se sale? O sea, ¿cómo ustedes deciden salirnos de esta normalidad? Bueno, yo creo que en principio no es como tarea sencilla, ¿no? Claro. Porque me parece que una de las maneras en cómo funciona, digamos, el mundo o el capitalismo es que siempre va integrando a, uh-huh. pues a su mismo sistema este tipo de, digamos, lo que desecha, lo que en un momento fue una especie de contra, digamos, contrapropuesta o contrarreforma, revolución, lo que hace el capitalismo es como volverlo a integrar a sus mismas lógicas. Yo creo que un ejemplo de eso es lo gay. Uh-huh. Entonces, en ese sentido es muy difícil definir como cuál es su lugar. Yo creo que más bien es una especie de práctica constante de cuestionamiento sobre cómo queremos vivir nuestra vida, ¿no? Y cómo podemos cambiarla. Tadeo, Emanuel, ¿me pueden contar un poco qué es esto de las sexualidades periferias? Pues sí, creo que es un poco lo que se sale de esta norma de cómo tiene que ser la sexualidad. Uh-huh. Pues que normalmente la pensamos como la heterosexualidad, ¿no? Incluso siempre que pensamos en hombres y en mujeres, pensamos en personas heterosexuales. Y a partir de eso también pensamos toda una historia de vida, ¿no? Que, uh-huh. que se basa en las pues en una cierta sexualidad, generalmente como también ordenada o legitimada por ciertas instituciones como el matrimonio o la pareja o cosas así. Y creo que lo que se sale de ahí, pues podrían ser las sexualidades periféricas. Uh-huh. Y como, bueno, también ahorita lo que estaba diciendo Manuel, me parece que ese modelo de vida no es solo como algo que se circunscribe en cuerpos heterosexuales, sino también los homosexuales o las lesbianas siguen reproduciendo este mismo modelo monógamo, este mismo modelo pues lleno de celos, este mismo, incluso en cómo se entiende la sexualidad como activo o pasivo, sigue habiendo como una especie de división, de binarismos. Entonces me parece que hay toda una reproducción de ese tipo de norma heterosexual, no solo dentro de los heterosexuales, sino también dentro de los gays, de las lesbianas y dentro de otro tipo de sexualidades. O sea, entonces ahí está también eso. Mucho he escuchado que el tema de la teoría queer va un poco implícito en que no me etiquetes. No es algo que yo quiera que se me nombre como tal, ¿no? O sea, no soy, ¿qué importa si soy heterosexual, bisexual? ¿O qué importa si mi identidad de género es mujer, cisgénero, trans, etcétera? No sé. ¿Por qué entonces la gente queer se autodetermina queer si dice que no le interesan las etiquetas? Ay, yo creo que ahí... O no sé si esa es una postura que ustedes también traen. Bueno, yo no tengo una postura en asumirme okay. queer, porque justo creo que lo queer no es una identidad. Okay. O sea, como yo pienso la queer más bien como una lengua, como una posibilidad política, y si me pondría una especie de identidad, digamos, estratégica, por decirlo así, sería la de marica o la de puto. Ajá. Porque me parece que más allá de no etiquetar es pensar justo qué implica que yo me asuma como gay. ¿Qué historia hay detrás de lo gay? ¿No? Y me parece que una de las primeras historias que podríamos empezar a pensar son las relaciones coloniales que hay en Estados Unidos y cómo ese tipo de relaciones van bajando aquí a Latinoamérica. Entonces, ¿qué implicaciones tiene a nivel, por ejemplo, de mercado? Yo siempre digo esto, pero me queda algo muy marcado. Un compañero de Bolivia dice que, por ejemplo, que en Bolivia la palabra gay está completamente relacionada con el VIH. Mm. O sea, como en Bolivia antes obviamente no existía esa palabra en su imaginario. Entonces, ¿cómo entró ahí mediante toda una serie de organismos internacionales? Y cómo ellos probablemente como estrategia política tuvieron que asumirse como gays para poder bajar recursos. Claro. Entonces, ¿qué tipo de implicaciones políticas tiene eso? Entonces, me parece que a veces lo que, digamos, es peligroso entender es que no queremos, por ejemplo, yo creo que más bien hay identidades que son estratégicas y que en esa estrategia está cómo pensamos ciertas demandas, cómo pensamos ciertas reivindicaciones o cómo pensamos ciertas historias. Por ejemplo, mujer, ¿no? Mujeres. Uh-huh. Uh-huh. Mujeres tiene toda una historia política e inscribirte bajo esa, digamos, o ser leído bajo esa identidad, inscribirte bajo eso, pues responde a toda una serie de lógicas. Entonces, de repente borrarlo, borrarías luchas de 200, 300 años que implica todo el movimiento feminista. Entonces, más que no etiquetarse, me parece es ver críticamente qué es lo que hace la identidad sobre los cuerpos. Me parece que ese es un poco lo que yo pienso. Ok. Sí, también creo que es como un problema un poco en la traducción, que luego de lo queer no se entiende como el poder de esa palabra como un insulto, ¿no? Entonces creo que más bien cuando lo traducimos al español, creo que es importante pensar qué otros sujetos podemos pensar desde nuestro contexto para posicionarnos, ¿no? Como decía Tadeo, posicionarse desde lo joto, desde lo puto, o también como postura política asumirse mujer. Eso no significa que asumas como los estereotipos que la sociedad asume de ti por ser mujer, ¿no? O sea, en el caso de las mujeres o de las lesbianas, etcétera, etcétera, ¿no? Y también me parece muy importante no olvidar que lo queer también es parte del feminismo, ¿no? O sea, creo que surge de una historia feminista, ¿no? De lucha de las mujeres, de las lesbianas. Entonces creo que es importante también pensar que cuando borras las etiquetas y dices, bueno, todas somos personas, pues como que también borras las opresiones, ¿no? Y creo que lo queer también está pensado para señalar esas opresiones, para denunciarlas, ¿no? Entonces, cuando yo digo que soy un joto, también estoy denunciando que hay una historia detrás de eso, ¿no? De discriminación o de violencias, ¿no? Pero entonces, ¿cuál sería la lucha queer? O sea, la lucha queer, entonces, por lo que puedo entender, y si no me explican, por lo que puedo entender lo que ustedes me están diciendo, es la lucha queer asume una postura política de acuerdo a la conveniencia. Es decir, puedo entender, un poco entendía, sí, ¿no? Una mujer se asume queer, pero no deja su lucha de ser mujer o de ser lesbiana o de ser un gay, porque tiene una lucha específica atrás. Entonces, el decir que no se le llame mujer o que no se le llame mujer trans o que no se le llame gay es renunciar a esta lucha que se viene siendo. Pero entonces, ¿cuál es la lucha específica del espacio queer? No sé si me explico. Sí, yo diría que es otro modo de vivir. Ajá. Otro modo de vivir, pensar, intentar por lo menos pensar, porque me parece que ya es una tarea difícil. Ajá. Pensarlo simplemente después, llevarlo a la práctica, que tampoco es cosa sencilla. Pensar otra manera de vivir. Así lo diré. Okay. Otra manera de vivir que no se inscriba bajo las lógicas pareja, monogamia, estado, familia. Otro modo de vivir que no se inscriba bajo las lógicas heterosexualidad, capitalismo, blanquitud. Otro modo de vivir que no se inscriba bajo un modelo... ¿Se puede inscribir sobre el modelo LGBTTI o tampoco sobre ese modelo? Me parece que... Me parece que cuando decimos LGBTTI... Ajá. Borramos como las especificidades. Borramos, ¿no?, las especificidades, y entonces si dijera no, de repente podría decir... Por ejemplo, no quisiera borrar la lucha de las mujeres trans. ¿Me explico? O lesbianas. O lesbianas. Que también, o sea, por ejemplo, el feminismo lesbiano... Pero no van implícitas. Si yo digo, soy una mujer lesbiana, ¿no va implícita mi lucha como mujer lesbiana? Como esta doble discriminación que sufro de entrada por la cuestión patriarcal de sufrir como mujer. Y luego, si me asumo como mujer lesbiana, o si me asumo como mujer lesbiana e indígena. Y cómo estas cuestiones sectoriales van afectando, ¿no? Entonces, lo que no me acaba de entender muy bien cómo lo queer dice, no borremos la lucha, o en el caso de ustedes dicen, no borremos, digamos, los antecedentes, porque es renunciar a lo político y me asumo como queer, pero entonces puedo ser, soy una mujer queer, soy un gay queer, soy una mujer trans queer, ¿es posible? Es que yo creo que no hay que quedarnos tanto con esa palabra, okay, porque creo que más bien la teoría queer nos permitió criticar una forma de estructurarse, okay, de la sociedad, del género, de la sexualidad, pero a partir de eso, ¿qué podemos pensar en nuestro contexto, por ejemplo, mexicano, latinoamericano, de la Ciudad de México, ¿no? O de donde seamos? Creo que desde ahí, ¿qué otros modos de vida podemos pensar, por ejemplo, desde lo joto, ¿no? Y yo desde lo joto me puedo relacionar con otros jotos y generar comunidad y generar lucha y generar mis espacios, pero no tanto definido por la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad me define a partir de que soy joto, sino cómo yo voy construyendo, pues, mi propia vida, ¿no? Diferente, fuera de la norma. Casi estamos a punto de irnos, pero no me quiero ir sin antes me puedan decir. Hablamos mucho de lo joto, ¿no? Hemos hablado aquí de lo LGBTTI, no hemos hablado de lo joto. ¿Qué debemos entender? Lo joto. ¿Qué debemos de entender cuando dices yo me asumo como con lo joto, me relaciono con otros jotos? ¿Con quién te relacionas? ¿Con quién te asumes? Hay muchas cosas. Bueno, necesito. No, me parece que a mí me gusta pensar. Creo que lo gay. Ajá. Ahorita me parece que políticamente está en una cuestión un poco complicada. Ya. En el sentido de que la manera en cómo se estructura bajo lógicas de dinero rosa, de capitalismo, de... Por ejemplo, me parece que hay demandas ahorita que parecen como súper conservadoras. Claro. O sea, de repente... Entonces me parece que lo joto intenta generar un otro tipo de frente que no es eso, ¿me explico? Claro. Que no es esta relación de consumo de cuerpos hiper blanqueados, hiper mamados, esta masculinidad súper hegemónica, sino, claro, es como, ¿cómo puedo construir mi mi corporalidad de otra manera que no es esa. Sí, yo creo, también creo eso, que es una fuga de otra normatividad que viene con lo gay, ¿no? Ok. Oigan, chicos, pues la verdad que el tiempo se ha terminado. Como vieron, se va súper rápido. Hay muchísima información que tendríamos que dar. Yo creo que en otro momento haremos venir para que dejemos súper claro Okay. Este del pensamiento queer, porque entiendo, auditorio, que es un tema un poco complicado. No lo hemos tratado mucho. Habrá que matizar muchísimas cosas. Por supuesto, hay también muchísimas cosas que algunos queer piensan, que nos escucharán, y algunos que no estén de acuerdo, pero bueno, justamente este espacio de Sonidos Incluyentes es para esto y podemos tener algún debate mucho mayor con ustedes, por supuesto, y con otros expertos también en este tema, que nos puedan definir perfectamente qué es esto de lo queer. Antes de irnos, ¿un red social donde los podemos seguir su trabajo, un correo electrónico, su Facebook? ¿Qué nos quieren compartir? Bueno, yo pertenezco a una colectiva que se llama Manada de Jotas. Nos pueden encontrar así en Facebook. Manada de Jotas, ok. Bueno, yo tengo un fanzine que se llama Mari Carmen. Nos también pueden encontrarnos así en Facebook. Ok, ya saben, Manada de Jotas y Mari Carmen nos pueden encontrar en Facebook. Muchísimas gracias, chicos. Fue un placer estar aquí con ustedes. Okay. Gracias. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y al equipo de la producción de Asilegal, integrado por Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 7 de la noche, aquí desde el 660 Radio Ciudadana. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Asilegal.